Claudia Baeza, el mexicano de la 36, como le dicen también, ya está en línea, haciéndolo madrugar nosotros, como siempre, por la diferencia horaria. Eduardo, te recibimos directamente al aire ya. Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Hernán? ¿Cómo está Ángeles? ¿Cómo están todos? Bien, con mucho frío por acá. Frío y llovizna. Mira. Bueno, pero con unas tortas fritas se quita eso. Ay, sí, está tarde, por favor. Sí. Vos sabés que ahora acá hay muchos vendedores callejeros que son cubanos o venezolanos que hacen tortas fritas, ¿no? ¿Nunca las probé? ¿Le salen bien? Sí. Mirá. Hay un cubano hace un tiempo que compré ahí en la IEC, en Fernández, ¿sí? Arenal Grande, ¿eh? Sí, Arenal Grande. Muy buena, realmente. ¿Qué lo tiró? Bueno, Eduardo, pero vamos a lo tuyo. Para aprovechar el tiempo que estamos en el tramo final del programa, como siempre, un punto clave, por supuesto, de la semana ha sido la reunión del presidente López Obrador con su par estadounidense, Joe Biden. Así es, una reunión que fue, pues, evidentemente muy publicitada, lógicamente. Sin embargo, pues más bien fue un acto protocolario, Hernán. Más bien de ese tipo de reuniones bilaterales, pues es poco lo que queda para nosotros como clase trabajadora, es nada, ¿no? Uh-huh. Solamente podemos observar, darnos cuenta por dónde más o menos pretenden meternos el otro gol, ¿no? Pero en general pues son actos protocolarios muy publicitados. Hubo una reunión también entre grandes empresarios, habló y se tomaron decisiones que pues van a llevar adelante en favor de los intereses de ellos. Una reunión entre los grandes capos industriales y financieros mexicanos con los grandes capos industriales y financieros estadounidenses. De esa reunión se habló muy poco, más bien hablaron los diarios financieros, pero de la reunión de Biden y López Obrador, pues lo que más o menos pudimos rescatar entre todas las notas que hubo es que México se comprometió a una inversión de $1,500 millones para, sí, $1,500 millones, como si los tuviéramos. 1,500 millones de dólares para poner a punto toda la tecnología fronteriza. Y cuando hablamos de inversión en tecnologías, cuando hablamos de inversión en infraestructura fronteriza, en realidad lo que están queriendo decir es que van a gastar ese dinero contratando empresas estadounidenses que venden armas, empresas estadounidenses asociadas al ejército estadounidense, empresas estadounidenses asociadas a toda esta tecnología represiva. Eso es en realidad lo que está queriendo decir el gobierno de México en este acuerdo en conjunto, ¿no? Que se les va a pagar una renta extra a estas corporaciones a las que ya de por sí pues se les paga mucho dinero anual del presupuesto comprando tecnología, comprando armamento, que nosotros no lo necesitamos. México no necesita poner a punto ninguna infraestructura fronteriza, ni necesita igualar la tecnología que tiene la patrulla fronteriza estadounidense, porque simple y sencillamente no es nuestro problema. Es un problema, el problema de la migración es un problema estadounidense. Ellos lo crearon, ellos lo patrocinan. No es un problema de México. Sin embargo, pues ahora todos los mexicanos vamos alegremente pues a pagar parte del pato, como decimos en el país. Sí, claro. También se habló de Biden se comprometió a que va a entregar todavía más visas de trabajo temporal a los mexicanos. O sea, en este momento creo que se están dando cerca de 300,000 visas de trabajo temporales por año, y Biden se comprometió a, no dijeron el número, no dijeron cuántas, pero se comprometieron a que van a hacer muchas más visas temporales de trabajo. Ojo, suena muy bien en el papel, pero no es tan bien en la realidad. Las visas de trabajo se le otorgan a las empresas y no a empresas pequeñas o medianas. Son las grandes corporaciones agrícolas y tecnológicas las que controlan las visas de trabajo. O sea, las visas le pertenecen a empresas como Ford, a empresas como Monsanto, a empresas de ese estilo, grandes corporaciones, son las que tienen las visas. Y son esas empresas las que deciden a quién se le otorga y a quién no se le otorga de los trabajadores esas visas. Y, por ejemplo, en este momento hay toda una euforia en México, les comento, porque estas corporaciones de tecnología han llevado muchos ingenieros mexicanos, están llevando muchos ingenieros mexicanos a trabajar sobre todo al norte de Carolina, a empresas tecnológicas. Entonces, pues, eso es como una especie de, ¿cómo decirlo?, como una especie de ganarse la lotería para cierta clase media en el país. Es como si, pues me van a mandar a los Estados Unidos a trabajar en la empresa, finalmente se fijó en mí. El tema es que más o menos te mandan a los Estados Unidos a trabajar con un sueldo, pues, completamente insuficiente. Estamos hablando que lo que cobra un ingeniero en los Estados Unidos de ese nivel, pues estaríamos hablando de más de $6,000 anuales, perdón, mensuales, más de $6,000 mensuales. Y a los ingenieros mexicanos jóvenes que se están llevando a esas empresas, les ofrecen más o menos 1,500, $1,800 mensuales. Entonces, esta es la diferencia, este es el nivel de explotación. Imagínate la riqueza que están generando estos jóvenes, ¿no? Aparte de que, bueno, el país invirtió mucho dinero en la educación de ellos y de ellas, ¿no? De los impuestos de todos en las universidades públicas. Y ahora, bueno, pues las empresas estadounidenses les ofrecen estos sueldos con ese tipo de visas de más o menos 1,500 o hasta $2,000 mensuales, que suena muy atractivo, pero en Estados Unidos pues tampoco es que te alcance para mucho con ese dinero. Cuando en realidad lo que deberían estarles pagando pues es un sueldo de lo que están cobrando un ingeniero estadounidense, que pues puede llegar a cobrar incluso hasta más de $6,000 o $7,000 mensuales. Entonces suena muy bien, ¿verdad?, lo que estoy diciendo para muchos. No, bueno, pero me van a pagar una lana, me van a llevar para allá, pero esa es la diferencia con la que te están llevando de sueldo con este tipo de visas. También los trabajadores agrícolas que se están llevando sobre todo a California y Arizona, pues es una situación también similar. Se van con sueldos muy, pero muy, pero muy bajos. Muchas veces se van a trabajar por destajo, ¿no? Por cajas, por ejemplo, los que están en la pizca de la fresa, no tienen un sueldo fijo, sino por cantidad de caja que logren piscar, que logren acumular. Entonces, ojo que detrás de este tipo de visas sí hay una hiperexplotación por parte de estas corporaciones, que son las que controlan y deciden quiénes van y quiénes no van. Esto no va a frenar la migración ilegal a los Estados Unidos en lo absoluto. Esto no lo va a frenar para nada. Y bueno, este es el compromiso supuestamente del presidente Biden, pero pues ya sabemos cuántos compromisos firman los estadounidenses y en dónde terminan. Después de eso, como les digo, esta reunión pues fue protocolaria, no hubo gran, no se salieron del marco protocolar. Eso sí, muchas críticas al presidente Obrador por su postura corporal y porque pues siempre va un poquito despatarrado y un poquito informal en cuanto a su vestimenta, lo cual pues me hace recordar mucho al que ustedes tuvieron, ¿no? A Mujica. Y la prensa, cierto sector de la prensa lo critica mucho por eso, otro sector lo adula mucho, le aplaude mucho ese tipo de posturas que pues son solamente de frivolidad y de forma, pero no de fondo. El presidente Obrador tuvo algunos encuentros con algunos de estos líderes progresistas en Washington y lo elogiaron. Bueno, pues ellos están hasta allá, ¿no? Están en Washington. Y a sus intereses pues les ha funcionado bastante bien, pero como les digo, salvo estas dos declaraciones, las visas a las que se comprometió Estados Unidos a ampliar el programa de visas temporales y esta gran inversión, gran inversión que va a hacer el gobierno de México en la frontera, pues no hubo mucho más que rescatar de este acto protocolario. Bien. El otro tema es la caída de este narcotraficante, que dicen narco de narcos, una cosa así, como que es un muy pesado que cayó, Caro Quintero, ¿no? Que vos decís, bienvenidos a 1985, ¿por qué? Pues sí, hay esto. Miren, yo he visto cosas patéticas en los medios de comunicación, pero esto es esto ya es, digamos, tiene una mención honorífica en el patetismo. Caro Quintero era un o es un narcotraficante jubilado. Claro. Jubilado. O sea, Caro Quintero fue el capo de capos. Y ni siquiera fue tan el capo de capos, ¿eh? Habría que preguntarnos cuál era su nivel en la estructura del cartel. Jalisco era como el número 3, más o menos. Pero bueno, era muy carismático. Era un capo en su momento, que fue en los años 80, los años 80, ¿sabes? Claro. Hace 40 años. Fue un capo muy carismático, muy mediático. Y como era una persona muy dicharachera y retrataba bien en los medios, pues se dejaba querer por los medios. Fue el capo de capos entre 1984 y 1989, 87, por ahí. O sea que ya hace 40 años. Lo pusieron preso, ellos fueron de los fundadores del cartel de Guadalajara, Jalisco. Lo pusieron preso y estuvo preso 30 años, Caro Quintero. Estuvo preso 30 años acusado de narcotráfico, lavado de dinero, y lo acusaron a Capo Quintero y a su estructura de asesinar a Enrique Camarena, a un agente de la DEA que estaba infiltrado en México, y que supuestamente ese agente fue el que comprobó que en el rancho El Búfalo, un rancho propiedad de Caro Quintero, se producía marihuana por cantidades más que industriales. Y ojo, también en ese famoso rancho El Búfalo se entrenaba a contras que después iban para Centroamérica. Eso fue de lo que se hizo público, que no solamente era un rancho productor de marihuana a niveles industriales, sino que también allí se hospedaba y se le daba entrenamiento. El ejército estadounidense daba entrenamiento a contras para después enviarlos a Centroamérica. Bueno, a Enrique Camarena lo asesinaron, lo torturaron, lo asesinaron a ese agente de la DEA, y el gobierno estadounidense culpó al cartel de Jalisco, y culpó a Caro Quintero y a su estructura. Fue detenido en 87, me parece, 88, por ahí, en Costa Rica, extraditado y puesto preso. Por un recoveco legal, lo dejaron libre, después de 30 años, ¿no? De cumplir su sentencia, la tenía para 40. Cumplió 28, 30 por ahí. Un recoveco legal no se escapó en la cárcel, un recoveco legal le permitió salir, quedó libre. Y cuando estuvo en libertad, horas después de que le dieron la libertad y salió de la prisión, los Estados Unidos pues, interpusieron una extradición, lo quieren juzgar en Estados Unidos, pusieron un juicio para que lo extraditaran. El gobierno de México lo volvió a acusar diciendo que hubo pues un recoveco y que no cumplió su sentencia completa, y Caro Quintero tuvo que volver a estar en la clandestinidad. Dio una entrevista en el 2016, 17 creo, para la revista Proceso, en donde pues ya es un hombre mayor, en donde dice: yo ya pagué lo que tenía que pagar, yo nunca maté al señor Camarena, yo no tengo nada que ver con eso. Ya pagué, yo no tendría ningún problema en decir, sí lo hice, disculpe, yo no maté a Camarena, yo no me iba a meter en esos problemas asesinando a agentes de la DEA. Está buena la entrevista, véanla cuando puedan. Yo no me metí en ese problema, yo no me voy a meter con el gobierno de los Estados Unidos a asesinarle a uno de sus agentes, yo no fui, yo supe, yo estuve, pero yo no fui, no fue mi estructura. Lo jura y lo perjura, y dice: además, haya pasado lo que haya pasado, ya está, estuve 30 años en la cárcel, ya pagué, ya me jubilé, ya no me dedico a esto, estoy huyendo, vendí propiedades que tenía. Ya déjenme en paz, por favor. No, no, no se dejen presionar por el gobierno de los Estados Unidos porque quieren mi cabeza en venganza por algo que yo no hice. Eso dice Caro Quintero en esta entrevista que hace proceso en la clandestinidad. Bueno, pues cayó Caro Quintero. El gobierno de México sí se dejó presionar por los Estados Unidos. Cayó en una zona rural en el norte del país. Lo más seguro es que lo van a extraditar. Y hoy, como les hablaba de este patetismo, pues se habla de que cayó el capo de capos, que cayó el jefe de todos los jefes del narcotráfico, que cayó. Y cuando uno comienza a ver las notas, empiezan a hablar de cosas de 1984, 1983, sí. 1985. Es algo patético, ¿no? Estar hablando de que cayó el jefe de la mafia de 1986. Puta, claro. No, o sea, claro. Pero fue genial. Costó agarrarlo, ¿no? Nos falta, vamos 40 años atrasados. Menos mal que te lo tomas con humor, Eduardo, porque si no... Sí, es algo patético, y dentro de ese patetismo, ¿cómo se le quiere dar a las Fuerzas Armadas? Porque en este operativo se estrelló un helicóptero, lamentablemente se estrelló, sí, un helicóptero con fuerzas especiales, o algo pasó, que no lo quieren decir. 14 muertos, sí, porque se cayó este helicóptero de las Fuerzas Especiales, y nos quieren poner esto, los medios en estos días han estado en la prensa mexicana copados por el tema militar, nos ponen al Ejército de México como una institución seria, confiable, en la única que se puede confiar, los militares son lo más grande que puede haber en la historia del país, nos protegen de estos malvados de 1985, a ellos se les debe todo, al binomio canino que detuvo a este narcotraficante jubilado. Es un nivel de patetismo muy grande. La verdad que en este momento Caro Quintero pues ya no tenía ninguna relevancia como narcotraficante. En este momento son otros los narcotraficantes en el país que controlan, en este momento el narcotraficante que controla pues prácticamente una tercera parte del negocio en México es el Mencho, sí. Es en este momento el capo de capos en México, y bueno, pues como no podemos detener al Mencho, porque pues sí, está muy bien protegido y es muy difícil, pues detengamos a Caro Quintero, que es un narcotraficante jubilado, y que dice, bueno, pues yo ya pagué, ha pasado lo que ha pasado, pero les juro y les perjuro que yo no maté a Camarena, y estas son venganzas de los Estados Unidos en mi contra. Así que a Caro Quintero lo van a extraditar, es un hombre de casi 75, 77 años, por ahí de edad, es un hombre... pues ya está mayor, ya está jubilado de eso. Claro. Y la verdad es que pues ya pasó 30 años en la cárcel el señor Caro Quintero, y pues todo esto no es más que otra cortina de humo, pues que le sirve muy bien al gobierno de Obrador y sus cortinas de humo, y que pues también le va a servir muy bien a los Estados Unidos la detención de este capo, que la verdad, ex capo, que la verdad pues es inofensivo ya en este momento. Como él mismo lo dijo, yo ya no represento un peligro para la sociedad ni para nadie. Muy bien, Eduardo, no sé si algún apunte final querés hacer, estamos redondeando ya. Se murió Luis Echeverría la semana pasada, expresidente de México. Cierto. Se murió de 100 años. Un hombre que estuvo involucrado en la represión a los estudiantes en el 68, fue secretario de Gobernación, un hombre que durante su gobierno también estuvo involucrado en represión hacia los estudiantes, en la guerra sucia, un hombre nefasto, un hombre asqueroso, la verdad es que ojalá se pudra en el infierno. El gobierno de López Obrador dio un pésame, y el gobierno de López Obrador dijo, bueno, lo tuve que hacer por una cuestión institucional. La verdad es que no tenía que hacer nada por cuestiones institucionales, se fue impune, él y todos, claro, los que lo rodearon, se fue impune. Tuvo mucho que ver como secretario de Gobernación y como presidente de la República con la represión a los estudiantes, con la represión al Partido Comunista, con la represión a los campesinos en Guerrero, un criminal, un asesino, y por ahí hay algunos libros interesantes que se llaman Nuestro Hombre en México, en donde lo señalan como un agente de la CIA, que desde que estaba más o menos en los años, fines de los 50, él era un informante de la CIA, y bueno, lo trabajaron muy bien para que después llegara a secretario de Gobernación y bueno, después lo hicieron presidente de México. Así que, pues ojalá se esté pudriendo en los infiernos, señor Echeverría. 100 años duró la cosa esa y se va impune. Y Una desgracia. que tenga muchos compañeros ahí donde en ese infierno de Seguro. distintos países de la región. Bueno, Eduardo, un abrazo, como siempre, gracias por este esfuerzo de estar con nosotros en la mañana de sábado, ¿eh? Gracias, esfuerzazo, pero acá estamos. Y vos que Cuídense sos mucho. futbolero, te tocó salir hoy en el aniversario de Maracaná, nada más y nada menos. Futbolero de Uruguay, además, Sí, es él. futbolero uruguayo. Sí. Hoy es Sí. aniversario. Hoy es Qué Maracaná. hazaña, ¿eh? Qué hazaña. Deberían de poner los brazucas, deberían poner una placa ahí que diga. Bueno, tuvieron que pintar el Maracaná de celeste, pero que, supongo que habrá alguna placa, algo, ¿no? Tiene que Supongo que haber, habrá. sí. Sí. Una placa conmemorando cómo los eliminamos, cómo los dejamos fuera de su primer copa. Pero lo que más Exacto. hay que hacer es leer lo que eran en aquel momento los jugadores. Ahí está. La Esa es la historia. mejor. No Sí, tienen nada que no, ver. la Dice verdad que que sí. se fueron La verdad que los de la AUF de esa arrachafe. época, se fueron a un cabaret a celebrar Los y ellos co dirigentes, sí. hicieron una colecta a los jugadores y se comieron sándwiches dentro del hotel. Y después se fueron para los boliches a tomar vino, Con ¿no? el pueblo brasileño, sí, que Muy lloraba. distinto, ¿no? Muy distinto a estas épocas. No hacen propagandas en No, no, no, no, televisión. no, nada. ¿Y cómo terminaron sus vidas después? Muchos, ¿no? A Sí. veces teniendo que vender alguno que otro medallas o Sí, pendientes cómo no. de un empleados de casino, del Estado, una cosa así, ¿Cómo no? sobreviviendo. Bueno, Sí. abrazo Mucha grande. dignidad, había mucha dignidad. Mucha dignidad, sí, Exacto. señor. Era otra Exactamente, cosa. Sí, señor. exactamente. Bueno, Abrazo. Eduardo, si hacemos torta frita, nos comemos una a tu salud Ahí hoy. está. Bien, bien. No me Por insultes, favor, no me mándame una insultes. foto. Cuídense, gracias. Chao, Abrazo. igualmente.